el sol empezaba a brillar con fuerza otro día más, iluminando el camino. Temeroso y abatido, pensativo iba adelante, con el paso vacilante. Tenía miedo de llegar y no encontrarte.